Don Gato, Don Gato. Vivía tranquilo, sereno, cesteando en el tejado de su casa, hasta que un día recibió una carta que casi le cambia. ¿Qué digo? Que casi le quita la vida. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, marra, miau, miau, miau, miau. Sentadito en su tejado, ha recibido una carta que si quiere ser casado, marra, miau, miau, miau, miau. Que si quiere ser casado con una gatita blanca, sobrina de un gato pardo, marra, miau, miau, miau. Sobrina de un gato pardo, al recibir la noticia, se ha caído del tejado, marra, miau, miau, miau, miau. Se ha caído del tejado, se ha roto 7 costillas, el espinazo y el rabo, marra, marra, miau, miau, miau. El espinazo y el rabo ya nos llevan a enterrar por la calle del pescado, marra, miau, miau, miau, miau. Por la calle del pescado, al olor de las sardinas, Don Gato ha resucitado, marra, miau, miau, miau, miau. Don Gato ha resucitado, por eso dice la gente, 7 vidas tiene un gato, marra, miau, miau, miau, miau. 7 vidas tiene un gato.